Porque quedó establecido el reino, que para poder obtener los beneficios del reino uno tiene que pedir. La iniciativa es mía. Aunque Dios ya sabe, ya conoce, pero él me dice a mí, pide. Porque Dios es un Dios de comunicación. Lo vemos desde el principio de la Biblia. Entonces dice que y Dios pensó en crear el cielo y la tierra, y por el pensamiento de Dios, que Dios no podía haber hecho, se pudiera imaginar solamente, y con el poder de su mente, esto puede haberse creado las cosas. Pero Dios usó otra cosa. Dios dice, y dijo, habló, exteriorizó, lanzó, profirió palabra a Dios. Y cuando él habló, las cosas fueron hechas. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Porque Dios es un Dios de comunicación, lo vemos hablando desde el principio de la creación. Y por eso es que usted me hizo con capacidad de hablar también. Porque si no teníamos todos nosotros telépatas, nos comunicaríamos con la mente, no tendríamos boca, ¿para qué? Pues la vocal, la lengua, tampoco. Dios nos hizo a nosotros seres de comunicación. Y si Dios habla, nosotros también, pues somos imagen y semejanza de él. Y si nosotros escuchamos, dice la Biblia, el que creó el oído no oirá. Él también escucha. Y aunque él sepa, hay alguien que no es omnisciente. Y ese es Satanás. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que nosotros pensamos, por ejemplo, ni conoce el futuro. Entonces, Dios sabe lo que yo necesito, sí. Pero ¿por qué me dice pídeme? ¿Por qué me dice háblame? ¿Por qué me dice hazme recordar? Para que él, para que Satanás sepa, que me dé a mí que yo estoy invocando la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, que conoce la ley, él también dice, a esta persona en este problema no tiene por qué darle nada. ¿Y por qué? Porque el código del reino dice que para recibir hay que pedir. Él no ha pedido, por lo tanto no tiene por qué recibir. Y por eso te dice, pídeme, pídeme ante Dios, pídeme delante de él. Demuestre, dale por entendido la señora de que tú estás solicitando mi ayuda, mi intervención, en tu esfuerzo. Háblame, dime, pídeme. Por eso es que algunos dicen, ¿y por qué Dios hace que nosotros empecemos a orar a Dios? ¿Dios sabe por qué no contesta? ¿Por qué hace que le pidan? Por eso, por más. Así entendemos estas verdades espirituales del reino. Nosotros no nos tenemos que solicitar de Dios. Y así sale y dice, habla después para que él sepa que tú me estás pidiendo. ¿Por qué dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor? ¿Por qué dice confesar con la boca? Porque nosotros por naturaleza estamos bajo la potestad de la tiniebla. Y entonces, ¿qué pasa? Yo soy un esclavo del pecado, porque la Biblia dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Dice, si alguno es vencido por algo, es esclavo de aquel que lo venció. Dice, yo soy esclavo, no me puedo liberar solo del pecado. Yo necesito que alguien venga. Y por eso dice, clava a mí en el momento de la angustia y yo te responderé. ¿Cuánto angustiaron? Clavaron y Dios lo ha liberado. ¿Pero por qué? Porque clavaron a Dios. Porque Dios te ha muerto que está muerto afuera, pero lo rescata. No, ¿por qué? ¿Por qué dices no? No, a mí no me parece. Y Dios es respetuoso de la voluntad de Dios. Según su voluntad, yo le respeto su libertad que yo vení, pero ya las consecuencias de lo que está diciendo, te lo quiere decir a mí. En cambio, yo digo, ¡perdón! Dice, me están llamando. Ahí estoy solicitando una ayuda. Ahí voy a solicitar. Entonces dice, háblame, pídeme. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios. Y dice, ¿por qué si confesar después tuvo que decir el Señor? Yo estoy por naturaleza, estoy bajo la potestad. Pero yo un día digo, yo no quiero vivir bajo la potestad de Satanás. No quiero vivir siendo esclavo del pecado, seguir siendo esclavo del vicio. Yo necesito altura. ¿Y qué dice Dios? Dios, pídeme. Y Dios, yo no quiero ser más del Señor de la tiniebla. Yo ahora con mi boca digo, Jesús es mi Señor. Y entonces hay un traslado, porque dice la Biblia, y nos trasladó de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Porque así Dios, el juez del cielo, le dice a Satanás, ¿escuchaste lo que dijo? Porque mientras tanto Satanás puede decir, no ha dicho nada, no te sabe. Pero que él diga, a ver, ¿qué decide? Es parecido como cuando hoy día en los tribunales familiares se le dice al niño, dice, ¿con quién se quiere quedar? Se lamenta a la víctima. Pero un ejemplo, con el papá o la mamá, y las partes están atentas a lo que el niño dice. ¿Okay? Y lo que él dice, eso es perfecto. Y entonces estoy en el tribunal de Dios, y Dios me dice, ¿con qué señor te vas a quedar? Y por eso le dice, confiéselo con tu boca. Porque que Dios lo sabe, Satanás no, y para que él lo sepa, yo tengo que decirlo.